determinadas uh-huh. ideas, determinado lo que sea. Pero me interesé por Ricardo Rojas. Ajá. Entonces, claro, empecé metido, Ricardo Rojas. Obviamente, por más que yo haya tenido 28 años, no lo conocía Ricardo Rojas. Uh-huh. Falleció en, creo que... Hoy leíamos por el 1800. El 29 de julio fue el día que claro. falleció, pero sí. él nació por 1882 82, y no sé, murió. Nos, y por ahí debe haber muerto, no sé la fecha, por 1920 por algún lado, o no más, porque en 1922 él hizo, él fue que presentó, no, en 1945 fue póstumo esto. Presentaron todo en la colección de él de libros de literatura argentina, ahora me. Y, así que eso fue antes, pero no importa. 1957 murió. Mira qué interesante, hay información para ver. Lo que uh-huh. pasa es que cuando alguien, una persona está tan alejada de uno, es difícil incorporarla, ¿no? Sí, sí. Como, y aparte, en una era donde todo está tan digitalizado, sí. de golpe es todavía más difícil, uh-huh. mucho más difícil. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si vos me decís que podemos leer un libro de él, uh-huh. como Eurindia, por ejemplo, o algo así, cambiaría capaz la cuestión, pero hasta eso puede llegar a resultar tan lejano por los tiempos que pasaron y por lo descontextualizado y el formato, que es difícil. ¿Qué es difícil? Pasa con eso, ¿no? Porque esto que vos traes me hace pensar acerca de, bueno, cuál es... A ver, porque muchas de las fechas de las efemérides son de alguna manera la excusa para hablar de determinadas cosas, ¿no? Un poco de eso. Y ahí pienso yo desde el gobierno actual, sobre todo, bueno, hay del gobierno nacional que muchas cosas se replican en el gobierno local, que tiene que ver con una idea del pasado, el atraso, ¿no? Como un corte en la historia, como si hubiese que borrar totalmente la historia porque es el atraso y mirar para adelante es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, vuelvo al día de hoy, que es el Día de la Cultura Nacional. ¿Cómo se construye esa cultura nacional? ¿Con qué cosas? Y ahí viene la gran clave. Porque vos fíjate, yo te puedo dar mi perspectiva, que uh-huh. no va a ser la tuya, ni la de él, ni la de él, ni los que nos están escuchando. Cada uno va a tener una perspectiva distinta, porque de acuerdo a tu formación, vos lo vas a mirar desde una perspectiva. Primero, ¿qué se define por cultura? Entonces, ¿qué se define? Bueno, la cultura es un constructo de valores, creencias, filosofía, espiritualidad, moralidad, etcétera, que definen y caracterizan una determinada sociedad. Uh-huh. Eso, vos decís, bueno, pero eso encontrás un montón de definiciones, ¿no? De que a vos decís, es esto, cultura. ¿Qué es cultura para mí? Uh-huh. ¿Mi cultura me define? ¿Mi cultura es propia o es apropiada? En esta cultura digital, uh-huh. ¿qué es mío y qué viene de afuera? Sí, y que lo digital tampoco es para el 100% de las personas, ¿no? Hay también una idea de que siempre predomina sí. una cosa y se invisibilizan otras sí. cosas en esto de cómo vamos construyendo cultura. Sí, para mí esa parte en donde uno está muy enfocado en lo exterior. Como decía la chica que estaba anteriormente hablando, uh-huh. el tiempo. Sí. Esta cuestión de la vertiginosidad del tiempo, uh-huh. que a vos no te permite decir, yo lo digo porque soy jubilada, mira, claro, lo tengo. Porque tenés tiempo porque disponible. Porque lo tengo. Entonces, ese tiempo de calidad que te permite a vos hacer una autorreflexión, ¿de dónde estás parado? Sí. ¿Quién soy yo? Uh-huh. ¿En dónde estoy? ¿Esto que estoy sintiendo es mío o es apropiado? ¿Esta emoción es mía o es de un otro? ¿Esto que estoy pensando es creación mía o es una creación de afuera? Uh-huh. Hay muchas cosas que nos estamos alejando porque nos estamos distrayendo. Estamos muy distraídos en esta falta de tiempo. Si vos tenés que trabajar para llegar a fin de mes y comer, mandar a tus hijos al colegio, tener que tener ropa, etcétera. Y sí, está todo armado en una estructura uh-huh. tal que vos tengas límites, muchos límites. ¿Límites para qué? Para no ser vos. Mm. Bueno, un gran tema de esta época, ¿no? Encontrar las pasiones propias, no las motivaciones como propias. Como si eso fuera algo dudoso, pecaminoso, no correcto, claro, no admisible, no productivo. O sea, tenía un montón de definiciones de acuerdo a tu perspectiva, claro, tu visión. Entonces vos lo podés definir. Ofelia, ¿y qué lugar ocupa para vos, después de haber transitado tantos años en el sistema educativo, la educación en la cultura? Ay, te tiré una, así, te tiré una preguntita. Me he comado con los ojitos, si me pudieran ver, porque yo mis ojitos se recorrían. Pero después va a salir. Después lo van a ver. Esto es muy cómico. Yo no puedo dejar de ser histriónica, que era una de las características cuando daba clase. Es una forma, porque a veces hay que mantener un poco la tensión. Sí, la tensión y también que no sea una cosa aburrida y poder, digamos, reírse y tener esos momentos de bajones, de subir, bajar, ¿no? Es importante. Si no, es como que. Es esa concepción de que vos tenés una cabeza vacía y hay que llenarla, básicamente. Y no ese es el camino. El camino no es que vos tenés una cabeza vacía y yo tengo el deber de llenarla con contenidos. Y ahí viene toda la confusión para mí, porque yo he sido parte del sistema y sé lo que el sistema hace. Hizo y hace. Es esta cuestión de que vos tenés que aprender esto en determinado tiempo, en determinadas jornadas, desde tantos días en el año, etcétera, ¿no? ¿Y qué sentido tiene esto? Porque acá hay que preguntarse qué sentido tiene. O sea, ¿tiene un sentido? ¿Para qué me sirve a mí esto? ¿Qué logro? ¿En qué mejora mi vida con esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Tengo más claro quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Tengo más claro cómo cuidar mi cuerpo? ¿Tengo más claro cómo moverme en este mundo? ¿Me dan herramientas para que yo realmente pueda ser satisfactoriamente un ser más pleno? Yo tiro preguntas. Yo no se las voy a contestar. Yo tengo mis propias respuestas. Pero la gente tiene que empezar a hacer análisis. No podemos solamente tomar un texto, como cuando uno googlea y te dicen Ricardo Rojas, ya está. El famoso reel que le llama hoy las juventudes. Claro, entonces vos te quedas con eso. Y te quedas ahí, viste, y vas a decir, ah, ya sé lo que es. Viste, te quedas con esa ingenuidad, es muy naif, ¿no? Que no significa que seamos todos naifes, pero nos volvimos como muy naifes en ese sentido, en el sentido de que nos quedamos con lo superficial. ¿Y qué es lo superficial? Que vos tenés que ir de 8 a tal hora al trabajo, que el otro tiene que ir al colegio de tal hora. Cada uno tiene que cumplir, pero resulta que a la hora de ver, ¿y esto realmente me está dando lo que necesito para vivir dignamente? ¿Esto me está dando el conocimiento, la experiencia, el conocimiento de mi ser para que yo pueda ser un ser humano más pleno en este mundo y aportar algo de valor a él? A quien nos está escuchando y a la gente de La Bulla, porque hoy salimos también por la radio La Bulla, estamos hablando con Ofelia Minoli. Ella, 28 años, fue docente, ahora es jubilada, de Artes Plásticas, hablando acerca de este día, que es el Día de la Cultura Nacional, y algunas reflexiones, ¿no?, que nos trae Ofelia, y el vínculo entre la cultura y la educación, y las grandes preguntas que tenemos ahí. Ofelia, ¿cómo ves vos nuestra cultura nacional? Bueno, estamos en un mundo globalizado, vamos a ser así pragmáticas. Es un mundo globalizado en donde tenemos un lugar dentro de la economía mundial. Dentro de esa economía mundial, nosotros somos consumidores. Por eso no tenemos una clase media productiva, la industria muere y a lo largo de la historia argentina siempre ha, ¡pum!, caído. O sea, siempre, no importa qué gobierno, puede subir un poquito más, puede subir un poquito menos. Obviamente que hay gobiernos que son así como hacha, ¿no? Como motosierra, por ejemplo, en donde vienen y hacen esos cambios que otros partidos no quieren hacer. Pero en realidad el objetivo para todos es el mismo. nunca ha cambiado de que ha sido creada la Argentina, Latinoamérica. Si vos lo ves en la historia, lo podés deducir. Entonces, esta cultura como impuesta, porque es una cultura impuesta a lo largo de siglos, ha producido lo que somos, de alguna manera. Obviamente que tenemos miradas personales y hay todo lo que... Pero hay algo como una directriz, porque vamos a ir puntual. Te doy algo muy clarito. En la década del 90, nadie conocía Halloween. ¿Sí? No existían fiestitas para los niños de jardín de Halloween. No existían fiestas para los gente adulta para Halloween. Baby shower. O sea, y tenés una lista interminable, ¿no? Una lista interminable para ver. Entonces yo no digo ni siquiera que está mal o bien. No lo estoy valorizando de ninguna manera. No estoy poniendo que esto está bueno o está malo. Estoy diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos los argentinos? Es la pregunta clave. ¿Con qué me identifico yo? ¿Me identifico con esto o con esto? Y ahí hay algo clave, hay algo importante, ¿no? Porque está mal que los chicos solamente vean hacia afuera. Y bueno, pero creo que ahí está el libre albedrío de cada uno de hacer lo que desee, ¿no? De acuerdo a lo que su necesidad. Pero ¿cuánto de ese libre albedrío es impuesto en esa mirada tan, tan enfocada en lo exterior? Sí. Acá mensajitos que llegan de los oyentes al 264-00-3011 y dice, mensaje de Ofelia, lo viejo sirve. Ejemplo, el respeto al prójimo. Bueno, este oyente que traduce tu mensaje. Claro, y se puede resumir en eso. Fíjate que por más que hoy no es la diversidad cultural, sino que es la cultura, en Eurindia Ricardo Rojas pone esta cuestión, la de alguna manera... respetar a esa valorización que hemos perdido del originario, claro, de todos aquellos que han vivido en esta tierra y la han tenido como patrimonio propio y cultura propia, más lo europeo, no de diciendo, ay, esto no sirve, no, somos esto, nos sentimos a gusto con esto, bueno, vamos para adelante, pero no faltando el respeto porque uno piensa distinto que el otro, sino tratando de integrar. Por eso te digo, por eso me parecía importante no decir que esto está mal, esto está bueno. No. ¿Con qué me identifico yo? ¿Qué es lo que me hace vibrar a mí? Lo que pasa es que en esa construcción cultural es muy desparejo, ¿no? Sí. Digo, ¿cuántas noticias vemos hoy en día, lo que sabemos de Europa o de Estados Unidos, y cuánto sabemos de, por ejemplo, nuestras raíces? El viernes compartíamos una nota con Cintia Lucero acerca de nuestras raíces afrodescendientes, que también las tenemos, o nuestras raíces de los pueblos originarios. Una historia que es invisibilizada. Entonces, en la construcción de la cultura, es muy desparejo, ¿no? De dónde nos agarramos para construir esa identidad. Sí, yo no me quiero meter en cuestiones más metafísicas que tienen que ver con esto de las culturas originarias, que es lo que ellos de alguna manera tienen el legado ancestral de tiempos inmemorables por el cuidado de nuestra tierra. Y vos fíjate que todo lo que tenemos como nosotros, capitalismo, etcétera, toda esta estructura económica, precisamente eso no le interesa, porque ellos van al saqueo. Sí. Entonces son dos posturas muy opuestas. Por eso para mí es re importante plantearse en dónde estoy parado yo. ¿Qué es lo que quiero yo? Clarísimo. O sea, no podés divagar. O sea, yo no digo que está bien, está mal. Uno no puede ser llevado de las narices, sino que uno se tiene que plantear dónde quiero estar parado yo. ¿Yo quiero matar con un hacha y con motosierra o quiero cuidar a los muelles de esta zona? Claro, pero lamentablemente desde la primaria nos enseñaron de que venían tres barcos que nos trajeron la espada y también nos trajeron una cruz, y esa fue nuestra cultura, ¿no? Bueno, Ofelia, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Ofelia Minoli nos acompañó acerca de reflexionando en este Día de la Cultura Nacional. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Ofelia. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un temita musical. Ya seguimos, volvemos hasta las 12. Estamos en Aire Fresco. Ahora una tandita y ya regresamos.

8 minutitos pasan de las 11 de la mañana de este día de ñoquis, 29 de julio del año 2025. Seguimos transitando lo que es aire fresco. Estamos con Andrés Rosales. Muy buenos días. Gracias por visitarnos acá en los estudios de Identidad Comunitaria. Y hoy estamos, bueno, seguimos contando historias de barrio que queremos que sea prácticamente una tradición de todos los martes acá por la radio. Así que, Andrés, gracias por venir, gracias por estar y bienvenido. Bueno, buenos días. Buen día. Buenos días a todos, a la audiencia, y bueno, gracias por invitarme. No, no tenías, mira, el Auri, pero te pusieron un folclore de fondo. Supuestamente lo había pedido, sí. A pedido, porque ya te habíamos anunciado como un gran peñero. También, tengo bailo folclore, tengo peña en mi casa, así que bueno. Completísimo. El folclore me gusta mucho. Además me gustan otras cosas, ¿no? Pero el folclore es el... por el que más le sigo. Bueno, Andrés es un vecino de Rincón del Este y bueno, queremos conocer un poco de tu vida, de las historias de cómo fue creciendo el barrio, de la gastronomía, de tu juventud. Contanos un poco. Bueno, mi juventud, yo me crié en Piedra Blanca, no en Rincón del Este. Cuando me caso voy a vivir en Rincón del Este, pero mi juventud la hice en Piedra Blanca abajo. Así que de ahí, después de casarme, me voy a vivir al Rincón. Y bueno, de ahí tengo una cancha de bocha que me la dejó mi suegro, un barcito, y bueno, ese era el medio de vida. Y después, en el año 82, pongo mi primer negocio de gastronomía, la parrilla Casino, que a ustedes no les suena esa parrilla. Nací en el 83. Casino. No, contanos. La parrilla Casino está, cuando vos empezás a subir, pasás el Flamingo, doblás, haces la curva. Cuando vas a seguir para el Chumamaya, sí, sobre la mano derecha hay una casa grande que es ahora, bueno, esa era la parrilla Casino. Ah, sí, sí, justo frente a la rotonda. Justo en la rotondita. Claro, esa sí. Rotondita. El triangulito sí. Ese. Ajá, esa era tuya. Esa la alquilé. La alquilaba. Sí, esa era de otra persona y él me la alquiló amueblada, todo, en el 82. Bueno, y ahí me comienzo con mi negocio propio. Trabajaba mucho con los empleados casinos y bueno, con gente que venía. Salían de trabajar al casino, y porque ahí claro, era el casino estaba en el Dos Venados todavía. Claro, y no había mucho más ahí en la zona. Y no había nada, entonces todo salía, el que ganaba y que tenía hambre iba a comer a mi parrilla y yo trabajaba muy hasta las 9, 10 de la mañana, te digo, ¿no? Ah, mira, de corridito. Ah, sí, porque a partir de las 2 y media, 3 ya empezaba el movimiento grande de los empleados casinos que salía y de la gente que salía. Y encima con plata. Y algunos con plata y otros medio. Y otros endeudados. Y alcanzaba lo justo para cenar. Pero en esa época venía mucha gente de Villa Dolores, de Santa Rosa, ¿viste? Entonces, trabajaba lleno yo. Ese momento de las 3 de la mañana a 7 estaba completo mi negocio. Andrés, ¿vos arrancaste siendo mozo? Yo empecé de mozo en el año 73. Ajá. En el año 73, dejo mi primer oficio, que fue panadero, con mis hermanos. Yo tengo hermanos panaderos. El Tenaz es uno, que lo debe conocer más de uno. Conocidísimo. Lo conoce. Creo que todo el pueblo come el pan de Tenaza. El pan de Tenaza, bueno. Nosotros empezamos con mi hermano, otro hermano mayor y otro hermano, que ya 12 me fueron. Y me voy a trabajar a una panadería, a Cortadera, de Benito Fara, que era uno de los patrones de mi hermano. Nos lleva, inaugura una panadería, los lleva a los dos. Bueno, después hay una historia atrás que es del patrón que se suicida. Lo traen a mi hermano Amelio y yo me quedo en Cortadera. Hasta el 73. En el 73 me vengo a Merlo de vuelta. Y ahí consigo trabajo en el Hotel Clima 3, como ayudante de mozo. Porque antes por lo menos había que escalar para ser mozo, no como hoy, que pasas por frente de un establecimiento y dices, ¿querés ser mozo? Claro, claro. Más la changa del momento. No, es que al empresario no le interesa si sabe, si le va a dar un buen servicio. No, esas cosas no existen más ya, las que existían antes. Uh-huh. Antes trabajábamos con ropa que realmente usaba el gastronómico, teníamos moño negro, camisa blanca, saco blanco, pantalón negro, zapatos bien lustrados, bien afeitados, bien peinados. Ese era un mozo. Claro, todo un oficio. Uh-huh. Claro. Entonces, o hay con que llegaras al hotel y el patrón te viera con la camisa mal planchada o... Podía ser motivo de que te raje la casa. No sé si rajaste, pero te llamaban la atención. Claro. Una vez y después ya no te... ¿Trabajaste en el clima 3? ¿Cuántos años? Y yo trabajé del 73 al 80. Ahí se vende el hotel. Sí, se vende el hotel. Yo trabajé con los primeros dueños, lo que hicieron el hotel Clima 3. En ese momento, ¿qué otros hoteles había? Y estaba el Parque. El Casablanca. No existía. ¿No? No. El Flamingo, que era de la misma época del Clima 3, los inauguraron casi juntos. ¿El Hornero? El Hornero, sí, el Hornero estaba. Estaba el Cóndor. Estaba... ¿El que dijimos hace rato donde se casaron todos? El Bosque Alegre, claro, el Bosque Alegre, sí, el Parque, el Bosque Alegre. Por la Avenida del Sol estaba Clima 3, el Parque, y estaba acá arriba... ¿El Colonial, no? ¿Puede ser? El Colonial estaba por las dos venados, sí. Después, el Santos de Luque y el Hotel Rincón, no había más. Claro. Y después teníamos el que está al final de la reserva, cerca de la reserva de Rincón. Arriba, ¿ese es el Rincón? El de Rincón. Ahora se llama Canadá, sí, no sé. Sí, cambió una cantidad de nombres. Sí, no sé, perdido. Yo lo conocí, el Hotel Rincón. Claro. Está bien. Ah, y el Hotel San Luis también. Ah, y el Hotel San Luis, sí, de los hermanos Alanis. Sí. Esos eran los hoteles que yo empecé. Cuando yo empecé, existía en eso. Y yo trabajé en el Clima 3 y en el Flamingo. Ajá. Cuando se vende el Clima 3 me voy a Flamingo. Y ahí hago conexiones con el dueño de la parrilla y ahí ya me voy al 82, me voy a independizar. Claro, ahí empezás tu propio caminito. Ahí empiezo con mis peñas, con mis negocios. Se divide el casino en dos, tres, porque se van para Villa Mercedes, San Luis y Merlo. Entonces a mí no me quedó mucho... Ahí, después de terminar la temporada, no pasaba nadie por aquella zona. Uh-huh. Porque no es como hoy que hay turismo todo el día y todos los días. En ese momento, y especialmente en esa zona, no pasaba nadie. Claro, como que quedaba lejos eso. Claro. ¿No? Era mucho la dinámica en torno al casino, pero Exacto. Cuando eso no estaba... Uh-huh. Bueno, entonces me hacen una propuesta, don Benito Busto, aquí en el centro, tenían... un salón, y se lo alquilo. Y me vine de allá, me vine a Merlo. Y ahí pongo un restaurante que se llama La Casona, que tampoco ustedes saben. Me acuerdo un poco del nombre. Claro, en esa época éramos poquitos restaurantes. Estaba La Parrilla del Sol, Cipriano Pérez en frente de la plaza, el Comedor Plaza, el Elefante Blanco, y yo. ¿Y la casona dónde estaba? La casona estaba por Jansson y Mercado. No me acuerdo. Nos quedamos todos. Bueno, sí, pero está, todavía existe y casi es, hoy hay una tienda. Claro. Como un supermercado, después que yo me fui. Estuvo el supermercado Miguelito, supermercado... Claro, esa esquina ha pasado varios negocios. Te estoy hablando, sí, ahora, pero hoy por hoy hay una tienda. Uh-huh. Estuve la semana pasada comprando un regalo para un hijo y la miraba y la recordaba. Está el techo, todo casi igual que cuando yo la tuve a la parte. Qué loco. Andrés, ¿y qué cambios ves en ese Merlo que nos estás describiendo? Vamos como al área, digamos, tuya, ¿no? Que tiene que ver más con la gastronomía. De ese Merlo de antes al de ahora, ¿qué ves? Bueno, crecimiento es mucho. Uh-huh. Lo que me duele a mí es lo que comencé cuando decía que yo para ser mozo tuve que escalar para llegar a ser mozo. Uh-huh. Y hoy no y veo, porque me gusta salir, aparte de tener mi negocio, me gusta salir a comer cuando puedo. Y Y veo que los colegas no se preocupan. Es lo único que interesa ahora es hacer plata. No te importa si la chica te da vuelta el vaso o te tira la comida encima, es una disculpa y pasa. Antes no ocurría eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te preparaban para ser mozo. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, y eso es lo que me molesta, los chicos que están trabajando, ¿no? Tienen necesidad, por supuesto, trabajan. No sé si tendrán vocación de mozo, pero seguro que trabajan por necesidad, eso seguro. Claro. Sí. Entonces, pero a nosotros nos daban cursos de gastronomía, venían gastronómicos de Buenos Aires. Claro, un oficio, ¿no? Capacitarse y todo. ¿Y qué pasa con el tema de las condiciones laborales? Porque suele ser, bueno, nosotros estamos en un lugar que es turístico, donde hay esto que vos mencionás, un montón de restaurantes. Bueno. Suele ser también, o sea, como me pongo ahí las dos caras, ¿no? De la cuestión, que es, la por un conozco, lado... Conozco, sí. Y bueno, si hablamos de la parte gremial, la parte gastronómica también, porque fui casi 20 años integrante de la Comisión Ejecutiva de San Luis. Viste, cada pregunta tiene ahí la respuesta. ¿Quién da sí, más? Porque, bueno, en esa época yo era delegado de Merlo, después pasé a integrar la Comisión de San Luis. Y el tema de la parte trabajar en negro, no sé si te fuiste bien, por ese lado. Voy por el lado, sí, de la descripción. Ligo de las dos cosas, ¿no? Lo que vos mencionas del esfuerzo que antes o los requerimientos que antes se pedían para ser mozo y que ahora no, y que también yo veo que ahora es una posibilidad laboral más rápida, ¿no? Como la changa. Entonces, no es que te fue un montón, sino que, bueno, necesitas el mango y ser mozo es un laburo más claro, a mano. Pero eso pasó, mira vos, que yo estuve casi 10 años con Domínguez, cuando yo comienzo a trabajar, y me voy de ahí porque se vendió el hotel, pero había otros mozos que han tenido 20 años, 25 años adentro de una empresa. Uh-huh. Eso quiere decir que el trato con el patrón era distinto al de hoy. Hoy trabajas 2 meses, 3 meses y vas de vuelta y no encontrás a ninguno. Claro. Es más golondrina hoy el empleado. Uh-huh. Claro. Gastronómico, y eso es lo que no me gusta, ¿viste? Claro. Y también ahora el trabajo generalmente de mozos suele ser en negro. Y hoy tenés el 80%, por no decir el 90% de negro. Informal. Sí, claro. sí. Una condición. Está, y bueno, y son la parte patronal que presiona en los gremios que tampoco pueden irse contra el obrero porque. Yo como gremialista puedo presionar, pero el patrón tiene más poder que el gremialista, lo echa al empleado y se acabó la rabia, ¿viste? Entonces hay que negociar, tenés 10, pones 6 en blanco, deja 4 en negro. Eso es lo que negociaba yo en la época mía. Había menos hoteles que hoy, pero... Uh-huh. Y más chicos. Claro. Entonces había que negociar ese tipo de cosas. Claro. Andrés, ¿qué nos podés contar acerca de tu barrio? ¿Cuántos años hace que vivís en el Rincón? En el Rincón hace 48 años. ¿Nada más? Nada menos. ¿Y qué pasó con ese barrio bueno, que también me es caso místico? Con una chica hermosa de Rincón. Y me vengo a vivir a Rincón. Que, bueno, Jorgito la llegó a conocer. Y es la madre de mis 5 hijos. Así que... Ella se fue para el cielo y me dejó acá a mí con los chicos. Uh-huh. Pero gracias a Dios, todo bien. Y me vengo y ahí a donde te contaba recién que empiezo con mi suegro, que también falleció mi suegro, él tenía un bar con unas canchebochas. Entonces me deja ese bar. Mi suegra me dice, Andrés, hacete cargo del bar, porque... Bueno, estuve un tiempo con el bar hasta que en el 82 pongo mi primer negocio de, uh-huh. de la barrio. ¿Y vos jugabas las bochas? Siempre, y sigo jugando. Mirá, ¿sigue vigente esa cancha? No, no está más, ya no ahora está. Es una casa familia. Ah, mirá, sí, se mudó a otro rubro. Sí, no, ahora en Merlo queda una sola cancha de bocha que la del centro jubilado. Mirá. En carpintería hay otra, sí. No sé, no está más, ¿eh? Era del centro jubilado de carpintería, también se se sacó esa cancha. Mira. Así que, pues, cancha de bocha, las conozco a todas, parece. Santa Rosa, ahí. Así que bueno, y eso, y ahí viví. 48 años y sigo viviendo. ¿Y seguís viviendo ahí? Seguimos, ahí tengo la parrilla en mi casa. Uh-huh. Ahí hice la parrilla, la última que tengo ahora, la hice ahí en mi casa. Bien, ¿que dónde está la parrilla? La parrilla está por Avenida de los Césares. Cuando empezás a subir a Avenida de los Césares, hacia la cuadra, doblar a la izquierda, eso se llama La Capilla. Uh-huh. ¿Por qué se llama La Capilla? Todavía. Sí, ¿no? La capilla está a tres cuadros más arriba. La capilla, la medalla milagrosa, bueno, está a tres cuadros más arriba. Pero es la zona, es la zona. Claro, ¿viste? Porque siempre la gente, vos le decís, vaya, calle La Capilla, se va derecho a La Capilla. A La Capilla, claro. Sí. ¿Me entendés? Es otra cosa. Bueno, una anécdota de un vecino que finopian. Le preguntaron a él cómo le pondría el nombre a las calles, por ser mucho más viejo que todo, don Pian. Entonces le ocurrió a don Pian poner la calle donde vivimos nosotros, la capilla, y donde está la capilla, los Nogales. Ya, y que ahora la cambiaron y se llama Mansilla. Ahora se llama Mansilla, así que viste esas cosas. Se va adaptando. De aquella época, ¿no? Bueno. Y a comparación... ¿Cómo era el tema de las fiestas populares antes y ahora, ¿no? Los lugares de encuentro de la comunidad, ¿cómo era? Bueno, Merlo tuvo siempre ese de ser fiestero, de hacer muchas fiestas, porque antes había muchas fiestas, hoy también sigue habiendo muchas fiestas, ¿no? Pero en aquella época los bailes populares no existen, uh-huh, hermano, ¿cierto? Nosotros, uh-huh, teníamos dos, tres pistas de baile. Se llamaba la pista Ritmos Alegres, la plaza de Piedra Blanca, acá en Rincón Las Cañitas, que el abuelito de él. ¿Cómo se llamaba esa? Las Cañitas. Las Cañitas. El abuelo de él tenía una pista de baile. Entonces, esa. Avenida de los Césares y El Molino. Ahí está El Molino. Así que bueno, ahí bailábamos nosotros cuando éramos jóvenes. Así que nos divertíamos bastante. Bueno, las fiestas patrias eran distintas. Se festejaba más. Se festejaba más, ajá, y justo el día, si es un 9 de julio, era un 9 de julio, y no importaba que fuera martes o miércoles. ¿Y acudía todo el pueblo? Y todo, sí, con chicos de la escuela, todo. Que claro. Hoy por hoy no se ve más. Está como más, no se le da tanta importancia. Hoy está importante el negocio, es decir, te hacemos el acto el 7 para que te vas el 8 y el 9 de vacaciones a donde vos quieras. Claro. Andrés, no sé si te pasó a vos que para mucha gente de Merlo el Arco de Rincón significó un punto de encuentro en donde se formaron quizás muchos matrimonios de la actualidad de Merlo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en ese aspecto? Bueno, en ese sentido no sé mucho, porque yo te digo una cosa. Yo vine a vivir a Rincón. Sí. A esa parte la hice cuando era panadero. Yo vendía pan en Sulqui y venía hasta los Miguel Jet y de ahí volvía. Bien. Entonces, sí, el Hotel Rincón el Arco de Rincón tiene su historia. Pero no sé si en lo amoroso no me tocó. Pero, pero puede ser que haya sido, sí, un punto de encuentro amoroso ahí. Pero no me acuerdo yo de lo he pasado, sí, mil una veces, foto típica, pero. ¿No? Sí. Es un lugar típico. Bueno, el Rincón. El Rincón, Barranca Colorada, claro. Son dos arcos que, sí, que tienen su historia. Claro. A mí me gusta porque tienen su historia y se mantienen como son. Exacto. Nunca, claro, ha sido remodelado, nada. Se los mantienen bien esos dos arcos. Uh-huh. Bueno, que es importante, es, ¿no? Estamos hablando con Andrés Rosales, para quienes nos están escuchando, en esta columna que es la historia de nuestros barrios. Y bueno, Andrés, ¿cómo ves hoy a Merlo? Nos contaste toda tu trayectoria, tantos años que hace que, bueno, que estás acá, desarrollaste toda tu vida profesional, familiar. ¿Y qué análisis haces del Merlo de hoy? Y lo veo crecido, muy crecido. Me faltan muchas cosas porque desgraciadamente el crecimiento lo ha ido superando. Los gobiernos que hemos tenido no han sido buenos gobiernos porque han pensado en hacer cositas chicas y no para el futuro. Que hoy tenemos un problema del agua, tenemos un problema. claro. Serio, porque... Pero el agua viene de hace muchos años, también te estoy diciendo, ¿eh? Porque en la época que hicieron la cooperativa de teléfono, de agua, yo me acuerdo que el intendente de turno puso el caño madre por la avenida del Sol, y en vez de ser de 25 centímetros, lo hizo de 8 o 10 centímetros, que a medida que se iba extendiendo el pueblo, ese caño ya no tenía presión. Uh-huh. Y sí, bueno, volvieron a romper, yo no me acuerdo en qué año, volvieron a romper, volvieron a cambiar el caño, y en vez de poner un caño mucho más superior, pusieron un cañito un poquito más grande que el que tenía. Y ahora pasa lo mismo, porque ha crecido tanto el pueblo que, bueno, no hay comida. Pero yo pienso que son los gobiernos que no quieren hacerlo, uh-huh, o no tienen ganas. Andrés, gracias por haber venido. ¿Cuál es tu próxima peña en la agenda? ¿Qué tenés? No, hoy estoy, hace bastante que estoy, porque yo por problemas de enfermedad, he cedido mi negocio a mi hijo mayor. Uh-huh. Así que yo hoy no estoy decidiendo cuándo se hace peña, ni únicamente delegaste esa tarea. Me avisa mi hijo, papi, y dice, voy a hacer peña tal día y voy a traer... Venite a bailar unas chacareras. Nada más, si voy a bailar, si eso seguro, voy a bailar. Religiosamente. Sí, como corresponde, pero él ya toma las decisiones, él, sí, gracias a Dios la maneja él, ya hace como 5 años que la tiene él. Porque yo anduve bastante mal de salud. Con los temas de salud. Uh-huh. Sí, repasemos para quien está escuchando, no conoce a la gente local, y también para los turistas, ¿dónde puede encontrar el negocio? ¿Dónde puede ir a comer? Bueno, Avenida Los Césares y Calle La Capilla. Ahí en el rincón. El cruce de la Dos Veranos con la Avenida Los Césares. ¿Cuánto es? Casi 2 cuadras. Una cuadra. Calle La Capilla, 352, y es el bodegón de la Damiana. Ay, claro, hoy le cambié, sí, hoy le puse, porque antes fue el Rincón de los Amigos cuando inauguré esa parrilla. Cambió varios nombres al negocio mío. Porque, bueno, cuando yo me enfermo, se enferma mi señor, entonces, cosas, yo alquilo a la parrilla. Uh-huh. Entonces los inquilinos, los primeros que tuve, tuvieron 6 años y me llevaron el primer nombre, el Rincón de los Amigos. Así que le peleé con el abogado, ¿no? Le sacó nada más que el Rincón de los Amigos, yo le puse el Rincón de los Amigos, ¿verdad? Así que hubo un cambio muy chiquito hasta que lo puse la Damiana. Ahí va. Así que bueno. Haciendo alusión a la vecina. Sí, sí, sí, porque vieja. La Damiana, en mi casa, fue una vecina que de mis suegros, muy amiga. Uh-huh. Ella bajaba del rincón y pasaba por la casa de mis suegros y tomaba mate, les traía, les dejaba unos yuyos a mi suegra para el hígado, para el empacho, todas esas cositas que traía la Damiana del rincón, le dejaba. Y por eso le puse la Damiana. Muy buena. Y cada fiesta que se hacía en casa de mi suegro, la Damiana estaba y era gran bailarina. Así mirá, que, estamos hablando de Damiana Vega, claro. Tenemos acá un dibujo. El retrato de Damiana, ¿viste? Sí, yo tengo varios de eso. Muy yo bueno. No sabía que era gran bailarina. La Damiana, sí. Yo todavía me acuerdo cuando Damiana caminaba a la Avenida del Sol con una bolsa de cada mano. Alpillera, mano. O con una alpillera y subía. Ahí iba tranquilo, pero... Sí. Y subía así hasta su casa, que era un montón. Su vida, ¿no? Porque hay veces una señora de Merlo, que es Amanda Becerra, que la conocía mucho, la quería mucho, que esa fue la promotora que viniera El Espejo, que vinieran varias revistas, que le sacaron fotos, que nosotros nos conocieron en Buenos Aires, porque Damiana fue un... Muy importante para verlo. Muy importante, sí. Porque todos aquellos cosas que le hacían a Damián, los reportajes que le hacían a Damián, salían en las mejores revistas de claro, Buenos Aires. Sí. Claro, servía para difundir el pueblo. El Espejo de César, uh-huh, Macetti, que recorrió el país, uh-huh, que esté charlando con Damiana Vega, fue muy importante para el pueblo. Uh-huh. Así que gracias a ella también tenemos, uh-huh, nuestra zona de turismo muy importante. Exactamente. Un archivo fotográfico muy grande de Damiana Vega que hoy en día tampoco lo podés exponer, ¿puede ser? No te entendí lo que me dijiste. Vos tenías muchas fotos de Damián Ortega, sí, y por ahí las querías exponer, pero bueno, también como que te están pidiendo derecho de autor cuando en realidad las fotos son tuyas, ¿no? Bueno, me pasó cuando yo pongo el nombre de Damiana, me aparece un pibe joven y me dice, buen día, ¿usted es el dueño? Sí. Yo soy nieto de Damiana Vega. Lo miré, dije, oh, nieto de Damiana Vega no tiene nada, hermano. Le digo, yo conozco la familia de Damiana, tomó vino con Juan, hijo de la Damiana, con Juan Vega. Le digo, así que no sé quién sos vos. Sí, porque yo soy hijo de fulano y tal. Ah, le digo, pero vos sos hijo de otra señora. Le digo, vos no tenés nada que ver, tu papá no tiene nada que ver con la Damiana. Así que quería plata. Ah, mirá, claro, personaje quería famoso. Plata, sí. Bueno. Andrés, un mensajito que nos llega de Carlos, que dice, Andrés, un ejemplo de trabajo y amistad. Un mensajito para gracias, vos. Gracias, nuestro compañero gracias, amigo Carlos Molina. Sí, yo volviera con él. Ya hace rato que quiere que venga. Sí, me enfermé, brava, me fui de vacaciones. No, pero es insistente. Ah, sí, ese. Sea como sea, te va a traer. Y el lunes estuvimos, porque no pudimos festejar el Día del Amigo, el domingo lo festejamos el lunes, y ahí ya hicimos el... Concretaron esta cita. Gracias, Andrés Rosales, te agradecemos muchísimo esta visita y gracias por compartirnos tus historias. Seguro que te queda mucho más. Mucho te vamos a volver a citar, le vamos a decir acá los que no deje de invitarte. A mí Merlo, bueno, me crié en Merlo y hay tantas historias hermosas de Merlo de mi juventud, ¿no? Cuando era Merlo de tierra, todos nos conocíamos, estaban los carros, estaban los sulky. Los otros días recordaba con una persona mayor que tiene 90 años, que tuvo su carro cuando hicieron la iglesia de Piero Lanca, y todo ese material que trajeron a Piero Lanca a la iglesia se traía en carros, claro, tirados por mula. Impensado, claro, para estos momentos. Claro, no había, no es que no había camión, no había, claro, nada. Ese era el medio de que había de para transporte, transportar el material, piedra, arena, ripio, todo eso lo hacían los carros. Y la gente, por ahí, si venían de Buenos Aires en tren hasta Santa Rosa, bueno, ese sí, se venían en sulky, en sulky hasta Merlo, y eso es, también eso pasaba, así que bueno. Muchas gracias, Andrés, por haber venido. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, ya saben. Un gustazo, nos cruzaremos en alguna peña. Si Dios quiere. ¿Todavía bailas o te has dejado alejado del baile? No, bailo todavía. Bueno. Gracias, no me jubile, gracias. Muchas gracias. Nosotros gracias. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Quema si toca el sol de enero, este sombrero no va más. Con sed y sin dinero solo me animo a caminar. Tranquilo el tranco, voy sin rumbo, mucho no me puedo alejar. Quisiera recorrer el mundo, pero conozco este lugar. Por eso voy, por eso vengo, me quedo y me vuelvo a marchar. Trajinando en los senderos, así me vas a encontrar. Bajando del norte hacia el sur, un ranchito me encontré. Vi relampaguear tu luz, allí mismo me quedé. Pero el amor poco duró, 6 o 7 días no más. Creímos que era lo mejor, seguir solos pero en paz. Por eso voy, por eso vengo, me quedo y me vuelvo a marchar. Trajinando el las venas, corazón que suena así. Raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo, Córdoba. Afrozando come chingón sanaviro, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa Córdoba. De la mañana, el último bloquecito de este aire fresco, silla caliente esto, ¿no? Tuvimos de todo, hablamos de salud mental, hablamos de cultura nacional. Automedicación. Y automedicación en base a experiencias propias. Contadas en primera persona. Exactamente. Y bueno, y la visita de Andrés Rosales, que se acaba de ir, que bueno, siempre esta columna de historia de nuestros barrios da para mucho. Porque antes, después, viste, suelen aparecer otras historias que no se contaron acá, pero que se va acordando la gente. Yo algo que, por ejemplo, no tenía registro en mi vida, de que cerca del casino Dos Venados estaba esta parrilla y que trabajaba tan de madrugada, ¿no? Claro, no. Y una cosa que vamos recopilando con esta ya es la cuarta columna de historias de barrio, la importancia para la economía local del casino en su momento. Sí, no. Y esto que también decía recién Andrés, algunos personajes como Damiana Vega, la importancia que tuvieron para que Merlo sea conocido. ¿No? Sí. Que tal vez hoy no se habla tanto de Damiana, pero fijémonos cómo se fue construyendo este turismo en Merlo, quiénes aportaron también, qué se vendía antes, qué se promocionaba, porque Damiana Vega, una doña de acá, una señora que, bueno, como bien contaba Andrés, ¿no? Estaba con los saberes locales, con los yuyitos, ¿no? Gran conocedora acá de la zona, que bajaba de la sierra y ahí compartía con los vecinos. Había un documental muy importante que estaba en un programa, no sé si se acuerdan, de Canal 13, que se llamaba en La aventura del hombre. Ay, sí, me acuerdo. Bueno, ustedes saben que tuve la oportunidad de conocer a personas que trabajan en el archivo histórico de lo que en los 90 pasó a ser Artear. Y nada, siempre he tratado de gestionar porque me encantaría recuperar esas imágenes donde se la ve a la Damiana Vega casualmente subiendo por Avenida de los Césares cerca de la capilla con su bolsa. Pillera, su cigarrito, con armado, su pucho, que sí. Era su puchito ahí que lo llevaba ella caminando. Y es un documental muy lindo, pero bueno, lamentablemente Canal 13, ese archivo histórico está bajo llave, entran solamente dos personas nada más. Y bueno, es casi prácticamente imposible conseguir esas imágenes. Hay imágenes de la Sierra de las Quijadas que se pueden ver en YouTube, pero el documental que habla puntualmente de la Villa de Merlo se encuentra archivado, pero bueno, está bajo seguridad y solo dos personas pueden acceder a esos documentales. Así que ojalá algún día... Tal vez algo que también es muy valioso y que viene sucediendo con el espacio, con Amigos de Merlo, sí, la reconstrucción de la propia comunidad, ¿no? Como en el caso de Andrés, que tiene fotos. Bueno, seguramente hay muchos vecinos, muchas familias acá que la conocieron y que pueden contar acerca de la historia de la Damiana, y así como otras personas, ¿no? Que sí, hacen sí. A la identidad de este pueblo. Yo por ahí tengo unos VHS, fotos, pero bueno, son cosas que han ido quedando ahí a nivel familiar por ahí guardadas, ¿no? Hay que sacarle un poquito el polvo. Claro, hay que rastrearlo. Bueno, hacemos un punto final. Les quiero hablar un poquito de las noticias nacionales, que no hemos hablado mucho. Y una noticia que se está hablando y que la sociedad le está llamando mucho la atención, con respecto al aumento que el gobierno de la provincia de Córdoba les va a estar dando a sus jubilados. Y esto corresponde a un 84% para las jubilaciones mínimas y un bono de 100.000 pesos. El gobernador Martín Layrora. Yayrora. Bueno, ahí me cuesta mucho pronunciarlo ese apellido. Gracias por acompañarme en ese aspecto. Bueno, anunció que este pasado domingo el aumento del 84,21% en los haberes jubilatorios, que pasarán de 380.000 a 700.000 pesos. Además, con un bono bimestral de 100.000 pesos para los beneficiarios que reciben 1.300.000 pesos, este bono va a ser efectivo. Acá hay dos frentes para entender por qué en la provincia de Córdoba los jubilados cordobeses sería como la caja social que teníamos antes en la provincia de San Luis. Claro. En esta ocasión es los jubilados de Córdoba, como que pertenecen a una caja social, se los voy a decir gráficamente como para que lo entiendan, están recibiendo fondos de la Nación que el Estado cordobés les ha ganado a Nación. Entonces, esta transferencia que se está haciendo en forma paulatina le permite al Estado de Córdoba, al Estado cordobés, poderle dar a sus jubilados estatales. Claro, subrayemos eso, que no es una medida para todos los jubilados a nivel nacional, sino que solamente para los jubilados de Córdoba. Estatales de Córdoba. ¿Y qué pasó? Hay unas 13 provincias que vienen haciendo acciones legales, pidiéndole, porque recordemos que nosotros tenemos un gobierno nacional que centraliza la recaudación de todas las provincias, que luego debería devolverla con la coparticipación en cada provincia, ¿no? Lo que le corresponde a cada provincia en función de la cantidad de habitantes. Claro, y esto es lo que terminaba diciendo entonces, que logramos que la Corte Suprema de la Nación reconozca parte de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Así que bueno, por ese motivo se logra este aumento y una estabilidad económica mayor para los jubilados de la provincia de Córdoba, ¿no? Claro, o sea que Córdoba es una de esas provincias que inició una cuestión legal, que la ganó, y ya con eso pudieron anunciar este aumento importantísimo del 84% para los jubilados, muy a contramano de lo que está haciendo el presidente Milei, que, recordemos, lo mencionábamos ayer, el día sábado estuvo en la sociedad rural, que es el sector del campo más enriquecido que hay en nuestro país, para los cuales a ellos sí les anunció una baja en las retenciones, una baja en esos impuestos Entonces se ven beneficiados este sector del más rico del país, pero que también en el mismo discurso anunciaba el veto que fue aprobado el aumento para los jubilados en nuestro Congreso, claro. Y él ya anunció que lo va a vetar. Claro, lo anunció públicamente y este veto se estaría concretando, les digo, porque todavía no lo hizo, este próximo 4. Claro, hay que ver qué sucede después, cómo reacciona el Congreso, uh-huh. Y bueno, y esta pelea interna. Hay también dentro mismo de los partidos hay diferentes miradas, ¿no? Porque esto de tocar a los jubilados es como un límite que algunos no quieren cruzar. Hay algunos, referentes inclusive del radicalismo y demás que manifiestan el apoyo a la medida, ¿no? Al aumento de las jubilaciones. Esta mañana, casualmente, Antonio Laje, periodista de América, hacía mención con respecto al veto y si no se ejecutara el veto, ¿no? Como defendiendo al gobierno y ese cuidado al equilibrio fiscal al que tanto le temen podría ser letal, cuando en realidad este aumento en algunas ocasiones no significa más de 2 kilos de carne. Claro, es muy insignificante. Y por otro lado, bueno, vuelvo a esto, lo muy concreto que tiene que ver con la baja en las retenciones, por ejemplo. Favoreciendo a los sectores más pudientes. Exactamente, que lo decíamos ayer, un comunicado del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado decía que ese ahorro, que es alrededor de 1.250 millones de dólares, equivaldría, o sea que eso vamos a perder en la recaudación por esta baja, claro, en las retenciones, los impuestos a los que más tienen, al sector agroexportador, y eso equivaldría a 7 años de financiamiento de para el Hospital Garrahan, ¿no? En una cuestión comparativa muy concreta. Yo compartirles también... El tema de que esto también va a repercutir en nuestra economía, uh-huh, porque esto también va a repercutir en los precios, va a repercutir en lo que sea lácteos, transporte. Totalmente. Esto va a traer sus consecuencias, uh-huh, es inevitable. Totalmente, claro. Compartirles una noticia que tiene que ver con una encuesta que preocupa a Javier Milei y a Luis Caputo en un año electoral. Un sondeo que se hizo desde Suban Córdoba revela que el 63,7% tiene dificultades económicas. Claro, casi el 65% de las personas tiene dificultades económicas y cae la imagen del presidente a más de la mitad, que no lo votaría para castigar su gestión. Una encuesta de la consultora Suban Córdoba encendió las alarmas en el gobierno de cara a las próximas elecciones. A pesar de la baja de la inflación, el 63,7% de los argentinos asegura que tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes y un contundente 89,3% afirma que necesita mejores sueldos, claro. Según supo Noticias Argentinas, el informe basado en 1.400 casos revela un profundo malestar económico. Nos comparte esta nota que estamos leyendo del Corredor Noticias. Datos económicos que preocupan al gobierno es que miedo al futuro, el 50,3% de las personas encuestadas admiten que tienen miedo a perder su empleo o a perder sus ingresos por las políticas actuales. Claro, o sea, no es un miedo que viene de la nada, ¿no? Vamos, todos los días escuchamos las noticias acerca de los nuevos despidos en el Estado. Los despidos también en el sector privado, como comentábamos acá el otro día con Bagley, por ejemplo. Pero fíjate la forma escalonada que lo están haciendo, porque están logrando que tampoco las personas despedidas se puedan unir. Están logrando la desunión. ¿Por qué? Despiden a uno en julio, uh-huh, a otro en agosto, septiembre. Entonces se empiezan a hacer todos casos aislados de despidos, encima con el 50% de la indemnización, no con el 100% que te correspondería. Sí, ¿no? En algunos sectores donde sí cobran indemnización, otros ni siquiera eso. Sí, exactamente. También tiene que ver con las condiciones laborales que venían ya desde antes, ¿no? Uh-huh. Grandes porcentajes. Venían trabajando en niveles de informalidad. Esta encuesta también revela la falta de confianza. El 57,4% 74% de las personas encuestadas no cree que Javier Milei y Toto Caputo tienen un control de la economía, y la percepción de desigualdad, el 60% considera que el gobierno está profundizando la desigualdad en Argentina. Claro, lo mencionábamos recién acerca de estas medidas que favorecen a los que más tienen, porque no es que el Estado está ausente, volvemos también a decir eso. Hay medidas concretas que está tomando este gobierno que son para favorecer al sector más rico, ¿no? Después... Claro, pero no decía que iba en contra de la casta y al final, ¿de qué casta? Hay la, casta y casta, ¿no? La casta todas eran las castas son iguales. Los jubilados negros. Claro. Bueno, y mientras tanto, cuesta mantener la olla en este país y sobre todo en la provincia. Hay un montón de productos alimenticios básicos que aumentaron. La inflación de junio en San Luis se mantuvo por segundo mes consecutivo en la cifra de 1.5%. Llegó a un acumulado para el primer semestre del 14.6% y registró una interanual del 36.6%. Tengo una listita de productos que bajaron y otros que aumentaron, datos del Chorrillero. Bajó la papa, 1.79%, el limón, lechuga. Estamos hablando de cosas muy, muy básicas, ¿no? Claro. Pero tenemos los que aumentaron. Por ejemplo, el arroz aumentó un 0.16%, la manzana un 4.91%, leche por litro 1.86%. Ahora, con estos precios que siguen aumentando, cuesta cada vez más sostener lo básico que es la alimentación. Sí, llegar a fin de mes. ¿Y cuánto nos costará hoy los ñoquis, no? ¿Qué querés saber? Bueno, la papa está ahí. El pan aumentó también 1.68%. Uh-huh. Carne, veamos. La molida común, 0.32%. El pollo, 0.34%. El aceite, 3.55%. Sí, estamos hablando de algo como muy básico también, y todo sigue sufriendo aumentos paulatinos, sí, pero constantes. Productos que está disminuyendo mucho su consumo, ¿no? Que eso también se hizo público acerca del consumo de la carne, el consumo de las verduras, el consumo de la leche. Va bajando cada vez nuestra dieta, va más para el lado de las harinas, el azúcar, ¿no? Lo más básico. Y sí, algunas reducciones inclusive de comidas diarias, como la cena. La más clásica por ahí, cuando comemos un asado, y bueno, cuando nos juntemos entre amigos, porque hoy en día hacer un asado uno particular es más caro, ¿no? Así es. Bueno, nos quedan 2 minutos para terminar este programa. Acá la operadora nos hace seña que hay que ir cerrando, contarles ya nos vamos, pero quien recién prende la radio... Contarles que estamos en Identia Comunitaria y que hoy también estuvimos saliendo por labulla.org. Un saludo a la gente de La Bulla. Exactamente, a los bulleros que siempre nos retransmiten los martes y los jueves. Que no se vayan, porque en Identia Comunitaria hay muchos más programas. Se pueden meter a identiacomunitaria.com y ahí leer las notas, volver a escuchar este programa y todo el resto de los programas que vamos subiendo de a poquito a nuestra página web. Miren lo que hay, porque hay mucha producción en esta radio comunitaria. Y por supuesto, invitar a la gente a que siga apoyando este proyecto colectivo. Se puede suscribir, apenas entra a la página web identiacomunitaria.com. Hay un cartel enorme que te invita a ser parte de esta comunidad. Haces clic, elegís el monto que podés aportar y en un segundo clic elegís cómo lo podés pagar mensualmente. Y con ese ¿cómo aporte. ¿Y cuánto podés ¿cómo aportar? ¿Y cuánto? Exactamente. Vos bueno, sos libre. Sos libre. ¿Viste sos cómo libre te dicen ahora? Y si no, en las redes sociales, @identiacomunitaria. Nos quedó un mensajito que había llegado al 264-0030-11 de Silvia, que dice: un saludo para Andrés, que ya se fue, pero ya se lo, eso sí se lo dijimos, hermoso escucharlo con sus historias. Decirle que se salteó lo de las reuniones políticas, dice. Apa, lo mandamos al frente. Estuvo no, todo Andrés también, lo siento. No le preguntamos nada de eso, la próxima lo volvemos a invitar y hablar un poquito más sobre eso. Gracias bueno. por escucharnos, por estar ahí. Del otro lado, nosotros, aire fresco, nos volvemos a encontrar, ¿cuándo? Mañana a las 9 horas, seguimos con más aire fresco en estas mañanas merlinas. Muchas gracias por escucharnos. Por Identidad Comunitaria. Gracias, Belén Villar. Gracias, Hasta Jorge mañana. Luna. Gracias, mañana, Alejandro okay. Godoy. Nos escuchamos mañana. No se vayan de Identidad Comunitaria. Como arroba Identidad Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identidad Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identidad Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis.